Nosotras nos organizamos más que nada por redes sociales y tenemos la página de Facebook y el Instagram, y por otro, el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook sí somos todas chicas. Estamos todas en todos los grupos de sonido que ya existen. Y más o menos la relación debe ser 20 hombres a una mujer. Entonces, si querés discutir de esto, es muy difícil encontrarte con comentarios o chicas que quieran estar y exponerse a la situación de hablar de eso ante un montón de hombres. Entonces, por eso, al principio, la idea fue, bueno, armemos el grupo entre chicas, después vemos qué pasa. Nosotras hablamos de los temas que nos preocupan, después los hombres pueden leer, o sea, pueden seguir las conversaciones. No podés comentarlo en el grupo, pero lo podés seguir si te interesa. Más que nada por esta cuestión de que en tantos lugares te sentís juzgada todo el tiempo. Entonces, justamente era importante tener, al menos al principio, un espacio donde compartir esas cosas sin sentirte tan juzgada. Un espacio de comodidad. Pienso en la situación de estudio de grabación. También entre 10, 15 hombres en general, ¿no? Entonces se plantean una tras otra situaciones de incomodidad. Entonces un poquito de mimos entre nosotras, ¿no? De cuidado. En este momento viene bien. Es muy difícil hablar de eso y visibilizarlo y cuestionarlo cuando sabes muy bien que abrís la boca y no trabajás nunca más. Porque es un ambiente muy chico y manejado por pocas personas. Te cambias de provincia, te cambias de ciudad, ya está. No está. Para nada está, porque todo el mundo se conoce entre sí. Es muy problemático. Es grave. Así de determinante, digamos. Sí, sí, sí. Yo me vi en una situación así y sabía que y mi trabajo pendía de lo que hiciera. Consideré que no era tan grave para mí, pero lo era. Lo que pasa es que no quería perder el trabajo. Sí. Y no me pasa a mí nada más, nos pasa a todas, en mayor o en menor medida. También el hecho de unirse como grupo hace que nuestros compañeros varones se cuestionen el por qué sentimos la necesidad de juntarnos y hablar. Y hay muchos que reaccionan de esta manera, no, ¿por qué se autoexcluyen? Y tenés que sentarte a explicar. Hay gente que tiene más paciencia y gente que tiene menos paciencia, y no culpo a la gente que tiene poca paciencia, porque la verdad es que es un trabajo pesado ponerse a explicar algunas cosas. Y hace que se lo empiecen a cuestionar. Yo tengo compañeros que al principio se mofaban de la situación y ahora están hablando con lenguaje inclusivo. Así que es posible el cambio. Obviamente es un poquito de trabajo de hormiga, pero en grupo se hace más fácil. Por eso nos unimos. No es que la solución esté a la vuelta de la esquina, pero ya empezar a contarnos entre nosotras y ver qué podemos hacer es un paso gigante, que no quede guardado.